compañeras, compañeros, un saludo del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Mabdel, que tenemos presencia en más de 10 estados del país a través de pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, individuos, que estamos en resistencia en contra de los proyectos y presas en construcción que afectan a pueblos, comunidades, cuencas de ríos completas con sus ecosistemas. Un movimiento mexicano que se constituyó en el año 2004 en los bienes comunales de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, a propósito de la resistencia naciente en aquel tiempo en contra de la presa hidroeléctrica La Parota, momento en el que se creó igualmente el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, que en la actualidad, después de 13 años de resistencia, ha ganado la lucha persistente en tribunales y porque la razón los asiste en contra del despojo de sus tierras que había proyectado el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad. En ese momento en el que se constituye la resistencia de los compañeros comuneros y compañeras en la cuenca del río Papagayo, también el movimiento antirrepresas de otros pueblos y comunidades de nuestro país dio un paso adelante para constituirse como Movimiento Mexicano de las y los Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos en todo el territorio nacional. A partir de ahí se dio un paso adelante en el largo camino que tienen otros pueblos de Mesoamérica en defensa de sus territorios, en defensa de sus ríos, sus comunidades y el agua. Pueblos de Centroamérica, pueblos que ya se habían encontrado en otras latitudes del hemisferio y que estaban formando movimientos antirrepresas en sus territorios. A partir de ahí se han incorporado al movimiento luchas y resistencias tan importantes que en la actualidad tienen alrededor de 10 proyectos hidroeléctricos detenidos en nuestro país, frenados por la resistencia, por la movilización, por la organización, por la capacidad de la lucha legal, por la defensa y el triunfo en tribunales. Estamos en el momento de dar pasos adelante en defensa de nuestro territorio. Me refiero a los compañeros y las compañeras combativas de la comunidad de Temacapulín, en el estado de Jalisco. La lucha sigue. La lucha sigue, sigue. El pueblo de Temacapulín es un ejemplo para la resistencia mundial. Es una verdad que los ojos del mundo están puestos en Temaca, un pueblo aguerrido que se decidió a tomar las obras de la presa El Zapotillo y defender la cuenca del Río Verde, que le ha dado una vida centenaria a este pueblo aguerrido y que hoy es orgullosamente parte del movimiento mexicano de afectadas y afectados por las presas y en defensa de los ríos, junto al CECOP y a otros movimientos, organizaciones, colectivos e individuos. También me refiero a la digna lucha que están dando las compañeras y compañeros indígenas de la Nación Kora en las regiones del estado de Nayarit en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que nos están dando también un ejemplo de avance en defensa de la cuenca del último río libre de presas, que es el río San Pedro Mezquital. El más reciente encuentro nacional, el número 12 que hemos tenido en la vida del MADER, lo realizamos en la comunidad combativa y hasta el momento que tiene frenada a una empresa extranjera brasileña, la brasileña Odebrecht, el pueblo de Jalcomulco, que recibió al movimiento antirrepresas mexicano con los brazos abiertos para reforzar el campamento que tiene instalado para detener el proyecto de presas que quiere arrasar con sus territorios, precisamente a través de la empresa brasileña Odebrecht. El pueblo de Jalcomulco es dignamente participante también del MADER y es formado por compañeras y compañeros que están defendiendo sus territorios y con el ejemplo de compañeros que instalan campamentos, que se movilizan constantemente, han frenado este proyecto, pero que también enfrentan una situación difícil, porque difícil está viviendo una situación como en el resto del país, pero particularmente también en el estado de Veracruz, gobernado por personajes siniestros salidos de las cloacas del sistema podrido, y que los compañeros y las compañeras, niños, jóvenes, ancianos, han enfrentado con valentía, dándonos un ejemplo de cómo se defiende la dignidad, cómo se defienden los territorios, los ríos, las comunidades y el agua. También comunidades del estado de Chiapas, de las cuencas de ríos que compartimos con el hermano pueblo de Guatemala, son parte del movimiento mexicano de afectadas y afectados por las presas y en defensa de los ríos, en una lucha que en algunos casos lleva décadas frenando proyectos de presas, con las comunidades en alerta permanente y en organización para detener estos intentos de despojo de sus territorios, también lacerando por parte del gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad los ríos caudalosos afectados por decenas de presas y que hoy, al igual que cuencas de ríos de otros estados y regiones del país, están enfrentando el embate de proyectos de las llamadas mini hidroeléctricas y que son, como como las minas, un peligro para los pueblos y para los ecosistemas. Proyectos que se nos venden con el falso discurso de que son energía limpia, que traen beneficios para las poblaciones, que traen empleos. Nosotros ya sabemos a qué se refieren. Nos lo han enseñado compañeros afectados por la presa El Cajón. Nos decían que el gobierno llegaba como en otros lugares y les prometían que iban a salir de pobres con estos proyectos. Despedazaron sus territorios y nunca han sido indemnizados. Situación que han estado enfrentando los compañeros defensores de la cuenca del Río Verde en Oaxaca a través del COPUDEVER, también un organismo integrante del MATER, valientemente organizado y movilizado, que en 7 años ha mantenido plantones permanentes para evitar la entrada de las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, para que siquiera frenen los estudios con los cuales pretenden imponer el proyecto de presa Paso de la Reina. Compañeros que se están ampliando a la defensa del territorio, también ante los proyectos mineros, los compas de Oaxaca. Y los compañeros dignos de la Sierra Norte de Puebla, que también son parte del MATER. Compañeras y compañeros, reciban de todos nosotros del MATER ese saludo combativo y la disposición a dar un paso adelante y estrechar nuestros brazos hacia ustedes, compañeras, compañeros, en la defensa en contra de las reformas estructurales que es necesario descarrilar. Y es un ejemplo que nos están dando los compañeros profesores de que es posible descarrilar las reformas reaccionarias del gobierno de las corporaciones multinacionales que tienen bajo su bota a los gobiernos vendepatrias. El movimiento mexicano de afectados por las presas está dentro de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, y quiere a ustedes darles también el mensaje de la necesidad de abrazar a todas las resistencias que hay en el país en defensa de la vida. Ríos para la vida, no para la muerte.